Capítulo 1.1. Biopolítica estética o la producción de las sensibilidades. Se hace una performance, un entramado de sensibilidades, de cuerpes, que expresan algo de la materialidad más cruda de nuestra actual manera de vivir. Cito. Ante la bolsa, cientos de manifestantes con dinero gratis en sus cuerpos afirmaron: nosotros somos la vida. Dinero gratis ha estado en la calle, en los periódicos e incluso en la televisión, pero nadie ha hablado de él. ¿Se puede hablar del viento? El viento limpia el mundo de horizontes, y con los horizontes se marcha el viento. Entonces se puede ver que el dinero gratis no se opone a otro mundo es posible. Sencillamente lo destruye. Lo vacía de ingenuidad. Le saca toda autocomplacencia. Compró dinero, divisa, dólar, euro, yenes. Compró dinero. ¿Con qué cuerpo compró dinero? Pero, sobre todo, denuncia bien alto su función adormecedora. Otro mundo es posible. Es la canción de cuna que nos cantan los que desean que nada cambie. Hay que negociar con la realidad, hay que ser constructivos. Hoy día no existe peor acusación que la de no ser constructivos. Nos gustaría tanto ser positivos, nos gustaría tanto ser arrullados por estos estribillos. El desarrollo sostenible es la eterna primavera del capital. La ecología es su mala conciencia. El consenso democrático no es más que la censura. Cuando todo se puede decir, la única pregunta interesante es: ¿cuánto autoengaño necesito para soportar esta existencia miserable? Una cita de Santiago López Petit en Hijos de la Noche, allá por la página 192-193. ¿Qué ejercicio existencial me debo prometer para estabilizar un mínimo de aire, de mirada, de contacto, de vitalidad en medio de tanto desastre organizado? ¿Qué hacer ante el encierro sin ventilaciones en el que sofocamos a diario nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestros sentires y relaciones? ¿Cómo no huir despavoridos de la civilización que es el fármaco humano? ¿Cómo confeccionar un espacio libre de la toxicidad metropolitana sin querer escaparse cada fin de semana, cada vacación o soñar con establecerse bucólicamente en medio del monte, de la montaña, de las sierras? Acá en Mar del Plata, las playas empetroladas ya no son una opción. ¿Cómo no verse forzado a recurrir a la industria farmacéutica, a las empresas de la ergonomía existencial, a los parques de diversiones del espectáculo, a las competencias random, para darle un motivo al proyecto de vida que somos? ¿Qué hacer para no caer en el taller de reparaciones mentales, recuperaciones conductuales, restablecimientos sentimentales que resultan los espacios de encierro institucionalizados como aquellos que nos reinsertan en la sociedad? ¿Qué sociedad defendemos si es la misma sociedad la que lacera, ultraja, lastima, violenta, saquea, arrebata, roba, viola y a su vez abraza, resguarda, calma, tranquiliza, asegura, protege, cuida y nos permite desarrollar nuestra vida en paz? ¿Cómo vivir juntos sin aplastarnos, sin vomitarnos, sin pisotearnos, sin embaucarnos en este oasis maltrecho que llamamos sociedad? ¿Cómo no anestesiarse, no distraerse, no desinteresarse, no angustiarse, no temer, no pelear, no deprimirse, no entusiasmarse, no seguir laburando, no caerse, no dejar de reír? ¿Cómo no seguir con el problema que todos damos cuenta, pero no nos atrevemos ni siquiera a nombrar? ¿Cómo seguir viviendo en este volcán a punto de erupción, en este edificio derruido que se sostiene a base de parches y crisis inoculadas como pastillas de éxtasis, con sus correspondientes analgésicos de financiamiento y calmantes crediticios. ¿Cómo seguir sosteniendo este enjambre de estímulos diversos que nos confunden, sobreexcitan, atosigan, indigestan, irritan e insensibilizan? La crisis es el estado natural de todo ciudadano. Y citamos a Tikkun, en Teoría del Bloom, donde se dice: hay algo objetivamente terrorífico en ese triste cuarentón, que hasta el momento de la matanza ha sido el más normal, el más simple, el más insignificante de los hombres medios. Nunca se le ha oído declarar su odio hacia la familia, al trabajo o hacia su barrio pequeño burgués, hasta que una madrugada se levanta, se asea, se desayuna. Su mujer, su hija y su hijo aún duermen. Carga el fusil de caza y, discretamente, les levanta a los tres la tapa de los sesos. Así dice Teoría del Bloom. Nihilismo y precariedad son las plataformas dinámicas y más apropiadas para el despliegue activo del capitalismo neoliberal contemporáneo y su necesaria producción subjetiva, atomizada en cada ser vivo. Nuestras existencias se ven despojadas, respectivamente, de todo sentido y valor, lo que conlleva un efecto obligado en la carencia de producción autónoma de la sensibilidad. Sabemos por Gilles Deleuze y por Claude Barnett que los poderes tienen más interés en entristecernos que en reprimirnos, aunque no cesan de hacerlo cotidiana y reiteradas veces, porque así dominan secretamente nuestros terrores íntimos. También sabemos por Michel Foucault que el poder ha tomado la vida por asalto y que su ataque se ha perpetrado en la sencilla proclama de volver toda actividad vital de las personas a un registro estadístico sustentado por el reservorio biológico de su expresión. Según la perspectiva biopolítica, la población no ha sido sino un modo de codificación de las acciones vitales bajo el registro de una estadística redituable para las formas de normalización y moralización de todo aquello que hemos convenido en llamar vida. En ese gesto de traducción de todas esas acciones cotidianas a un registro efectivo y material de legislación gubernamental, se abrió la disponibilidad de agenciar una captura mucho más profunda de la sensibilidad de las subjetividades modernas europeas y, sin duda, latinoamericanas. La penetración del nihilismo como sensibilidad propia del progreso y el aceleramiento de la producción capitalista. Peter Paul Pelbart expresa que este nihilismo ha realizado una operación de desvalorización metafísica sobre la vida, al proyectar valores trascendentes a la propia existencia inmanente del vivir y depositarlos esperanzadoramente en otro antiquísimo o adveniente tiempo. La sensación inmediata de esperanza, por resignación o fatiga, recae en un profundo sedimento desvalorizado que expresa: todo es igual, nada vale la pena. Una larga exaltación o exhalación, mejor, desganada, que da cuenta del pasaje de la biopotencia activa al biopoder esterilizante y que expresa la materialidad de un fondo precario de existencia común. Existencias que ya ni siquiera saben de su propia vitalidad porque han desistido a toda experimentación, inquietud y sentido. Desde los años 50 del siglo pasado, en el mundo occidentalizado, este agotamiento debilitante de la vida es el efecto inmediato de las tecnologías y estrategias que componen tanto los dispositivos farmacopornográficos y espectacular como los dispositivos competitivos capitalizadores de la crueldad necropolítica que expresan la producción sensible de lo que podemos denominar una biopolítica estética. Y ahí hay una larga cita, en la cita número 35, donde se dice: esta propuesta se enlaza, compone y diferencia levemente de las ideas de etopolítica de Nicolás Rose, de semiocapitalismo de Franco Berardi, de biopolítica molecular de Mariano Rodríguez, de fármaco por no poder, de Paul Preciado, incluso en algunos aspectos, de la idea de ofensiva sensible que propone Diego Stulberg. Continúo diciendo muy sintéticamente, la biopolítica, en su sentido general, sería un modo efectivo del poder que se interesa por conducir las conductas de la población y regular sus acciones desde el convencimiento e internalización de las normas conductuales que un gobierno establece para asegurar el bienestar social y la paz colectiva, aunque no siempre resulte. En nuestro tiempo, la biopolítica ha mutado a una operativa más fina y minuciosa. Busca producir no tanto un control de las conductas desde lo disciplinar anatómico o lo regulativo estadístico, sino desde la producción de un dispositivo de sensibilidad que intenta inducir, incitar, codificar la percepción de toda experiencia vital y cotidiana de las conductas de los ciudadanos. La biopolítica estética es una no tan nueva intervención del biopoder que se despliega lenta y globalmente a modo de ejercicio productivo de sentir, saber, poder, todo junto o en barritas, donde se desarrolla la matriz más ambiciosa y avanzada del capitalismo, que desde los años de 1950 viene atravesándonos. La producción de experiencias y el control pleno de nuestra sensibilidad. No es que las formas políticas de gobierno, de conducir las conductas, no hayan realizado anteriormente, al momento histórico que hemos detallado, un intento regulador de control y manipulación de la sensibilidad. Lo sabemos, las pasiones siempre han sido la materia prima de los intereses políticos. Lo que aquí se realiza novedosamente es el sueño deseado de todo gobierno, la creación de dispositivos estratégico-tecnológicos específicos de producción de dicha sensibilidad. Es decir, dichos dispositivos no tienen un funcionamiento centralizado, ni mucho menos organizado premeditadamente, como si existiese un plan de organización global que teje todos los movimientos de un mismo organismo. Hay una proliferación libre y autónoma de dispositivos que comparten metafísicamente un sentido común, casi imperceptible, pero que sobrevuela la atmósfera planetaria. Dos puntos. El capitalismo. Los dispositivos son madejas resonantes que se autoproducen y proliferan como prótesis existenciales. Eso es un término que aparece en Tikkun, texto que se llama "Podría surgir una metafísica crítica como de ciencia de los dispositivos" o como ciencia de los dispositivos. Sigo. Repito, los dispositivos son madejas resonantes que se autoproducen y proliferan como prótesis existenciales, con el sentido de colaborar con el sostenimiento momentáneo de las subjetividades capitalísticas. Los dispositivos se encargan de abrigarlas, de protegerlas, les brindan ilusoria seguridad y el beneficio de ciertos privilegios que la precariedad ontológica de la época se ha encargado de arrebatar. Calman, seducen, empoderan. Concretamente, lo específico de esta intervención sobre las vidas es la gestación de un diagrama de producción sensible de las subjetividades a partir de una percepción que toma como centro de distinción la autoafirmación de una existencia excesivamente displicente y que, a modo de double bind, al decir de Bateson, se ve exacerbada por el convencimiento artificioso de una heroicidad espectacularizada de la propia experiencia. En efecto, el dispositivo del espectáculo, así lo llamaremos, que no refiere al desear ser visto y reconocido por otro, sino a la necesidad de verse a sí mismo viendo en medio de una experiencia cotidiana. Una necesidad urgente de hipervivenciar mediatizada y tecnológicamente la existencia, como efecto de la pérdida de toda posibilidad de hacer experiencia por sí misma. Esto se podría resumir en una breve fórmula. Se trata no ya de querer ser deseade, sino desear ser deseable. Esto es un término que remite a un texto de Tikkun que se denomina Hombres Máquina, Modos de Empleo. Es necesario pensar esta biopolítica como un modo estético-político de relación con la vida. Pensar la biopolítica estética es dar cuenta de la transformación de los modos de vinculación de las singularidades subjetivas con el mundo, desde la performatividad de las formas sensibles con que se configura una percepción, una matriz perceptiva. De este modo, las existencias se producen bajo un fondo irreductible de insensibilidad anómica, de neutralización anestesiante, que determina la mayor arbitrariedad despótica bajo un doble procedimiento. Por un lado, una insensibilidad blindada sobre una misma, gestada a partir de la extremada egolatría y obnubilación narcisista, y una insensibilidad aleotre por una exasperada artificialidad afectiva. El dispositivo farmacopornográfico que propone Paul Preciado en texto Yonki expone la dinámica de esta modalidad biopolítica que produce esta compleja insensibilidad propia de la precarización de la existencia. Paradójicamente, a la par de una inyección diaria de microdestellos artificiales de hormonas y químicos que organizan la sensibilidad deseada en su inmediatez. Vale una cita para esta referencia de una noticia en Infobae del año 2019, de enero del 2019. Me puse el chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido sexual. Después de cierta edad se pierde testosterona, declaró el ex arquero Sergio Goicochea en el programa de radio de Daniel Ambrosino en Radio El Mundo. Es muy bueno para aumentar la calidad de vida, agregó. Es un pinchazo y entra una cosa chiquitita que va alargando estrógenos para tener ganas. Te deja la piel divina, te da buen humor y estoy totalmente lubricada. Esto decía Carmen Barbieri en 2014. Tengo puesto mi chip sexual, el que tenía Carmen Barbieri. El chip es como una asistencia de hormonas que te hace estar como más joven, con el pelo más brillante y mejor de piel, declaró Catherine Fulop en el 2018. Fin de cita. Algo de todo esto se filtra entre nuestros poros. Se inmiscuye en las moléculas vivas que portamos y suda plásticamente un aroma hormonalizado. Nuestros cuerpos se diagramarán a sí mismos desde un panóptico fluido, vaporoso y soporífero que invadirá transversalmente todas nuestras experiencias. Mundo plastificado, químico, artificio elegante de superpotencias y mediaciones hormoficcionales que nos ha confiscado la experiencia, la autonomía de nuestro experimentar. Una política que interviene transversalmente la totalidad de la vida desde las mediaciones artificiales químico-hormonales para incautar los aprendizajes singulares de ese transitar las experiencias vivas. Atenta directamente contra la autoproducción de la sensibilidad. Entre tanto, nuestra existencia corporal, además de verse afectada por la organización de las sensibilidades desde la medicalización del farmacopoder y desde la hipertrofia del espectáculo, reviste cuerpos, con O, ordenados según un afán mejorador de su propia composición. Los cuerpos con O son un campo de aceleración de múltiples intenciones que se sostienen por el efecto, inmediato de la autosuperación comparativa y que denominamos habitualmente bajo la idea de competencia. Entrelazades y lanzades. a una carrera obligada. El dispositivo de la competencia nos enfrenta temerariamente a una lucha por la optimización desmesurada de todo tiempo de vida, de toda actividad humana. Esto decía Nicholas Rose en Políticas de la Vida. Su estrategia es la voracidad. Sus tecnologías, todas aquellas que naturalizan la empresa de sí mismo como etos de autovaloración. La competencia como dispositivo, haciendo referencia a Hartmut Rosa, despliega un diagrama de tensiones individuantes que condensan un cúmulo de habilidades y capacidades percibidas en la centralidad de una subjetividad, que se las autodetermina en función de confirmar los valores normalizados del movimiento específico de las sensibilidades del bioliberalismo, un término específico de Steve Fuller en The New Sociological Imagination. En efecto, lo que mueve la producción de la normalización, moralización de la forma humana, de todo lo humano, en la biopolítica estética, es la competencia. Tanto como competencia para hacer, como sistema regulador de la optimización de las capacidades. Es la superlativa forma del antiguo régimen capacitista, y para esto mencionamos a Campbell Fiona y a Mario Toboso, dos trabajos sobre el término del capacitismo. A ese antiguo régimen capacitista que hace de todo cuerpo, de toda vida, algo funcional en su sentido potenciado. Y algo más allá de lo funcional, la necesidad de hacerse un cuerpo capaz, capacitado, para ser percibido como normal y aceptable. Porque solo lo funcional y más todavía lo capaz pueden ser percibidos. Y a la vez, paradójicamente, se pierde en la dinámica de la circulación capacitista orgánica de la vida todavía muy moderna. Es necesario volverse funcional para pasar desapercibido. El capitalismo bioliberal de la biopolítica estética fuerza a la invisibilidad por exceso de visibilidad de sí. Hay un forzamiento regularizador, una insistencia ordenadora que se proyecta sobre todas las acciones para que algo funcione. Volverse funcional es ceder a la domesticación del deseo germinal de toda potencia vital. Se codifica esa fuerza de vida para regular sus producciones y determinar el ritmo efectivo de sus pulsaciones. Se cita ahí a este dispositivo, nos recuerda la performance de Senorita Ugarte, The Queen is Dead. Es de 2007 y está el link. Y también a otra performance de Gretel Rasúa, que se llama ¿Cuánto encontramos para vencer? Del 2014. También hay una tercera performance que se llama Minca, del 2016, de Isabel Torres Molina y de Jenny Barría. Están los links disponibles ahí. Continuamos y decíamos, la competencia del sujeto, la competencia como tal, busca incrementar centrípetamente las fuerzas que condensan una actividad egotrónica o tecnonarcisista. Toda una biotecnología del yo al servicio de la exacerbación recalcitrante de la individualidad. Competir es individualizarse en la mejor versión de sí mismo, volverse capaz. En definitiva, la vida del mercado absoluto es la existencia competitiva. Competir brinda el goce pleno de una moral funcionalista que organiza las sensibilidades de los cuerpos capitalizados, la capacidad de mejorar y toda capacidad aumentable que se exija a sí misma el límite último. Reordena el circuito productivo de la optimización de todo lo que se posee, incluso de la más acérrima escasez. Esta precariedad sustancial que se expresa en el vaciamiento de todo sentido vital en sus aspectos incluso más cotidianos es el germen propicio para la empresa capitalista neoliberal de objetivación de todas las relaciones. Un procedimiento que convierte todo objeto, toda sensación y experiencia, toda relación en capital. En este sentido, el dispositivo capitalístico, y aquí habrá una cita específica en la nota 49 sobre el texto de, que se llama Micropolítica, Cartografías del Deseo, de Félix Guattari y Sueli Rolnik, por el sufijo ístico específico, porque le parece necesario crear un término que pueda designar no solo a las llamadas sociedades capitalistas, sino también a los sectores del llamado tercer mundo o del capitalismo periférico, así como de las llamadas economías socialistas de los países del este, que viven en una especie de dependencia y contradependencia del capitalismo. Dichas sociedades, según Guattari, funcionaban con una misma política del deseo en el campo social, en otras palabras, con un mismo modo de producción de subjetividad y de la relación con el otro. Eso refiere Sueli Rolnik en este libro Micropolítica, Cartografía del Deseo. Continuamos entonces, decíamos. Al respecto de esto, el dispositivo capitalístico gesta las tecnologías necesarias para intervenir en todas las relaciones materiales, económicas, emocionales, corporales, laborales, familiares, sociales, institucionales, políticas, e incluso una semiótica de la apropiación valorativa que transfigura todas esas relaciones en mediaciones capitalizadas. La adquisición de sentido y valor de estas vidas precarias solo se obtiene a base de acumular diversos capitales, sean monetarios, culturales, intelectuales, pero también afectivos, estéticos, eróticos. Las vidas del precariado, como hace referencia Guy Standing en el libro Precariado, una carta de derechos del 2014, se sostienen por una relación de consumo con todo aquello que hacen, dicen, ven o sienten. Es su matriz de mundo. Esta práctica obligada para la existencia mínima de producirse a sí mismo, un cierto capital que lo haga sentir vivo, tiene como efecto y necesidad un ejercicio imperceptible de crueldad y violencia. Por tanto, un último dispositivo, el dispositivo del necropoder, toma como estrategia la predación y como tecnologías las violencias más encarnadas y despiadadas. Existe una orgánica relación estratégico-tecnológica que se encarga de desplegar y distribuir cierta pedagogía de la crueldad cotidiana, recurrente y necesaria, para poder transitar tanta violencia explícita. Violaciones descarnadas, asesinatos multitudinarios, asaltos, maltratos, insultos, escarnios, laceraciones, femicidios, travesticidios, odios generalizados, desprecios, racismos, secuestros y desapariciones, guerras de narcos, narcoguerras estatales, murallas, bombardeos, estados de guerra. Todas muertes sistemáticamente habilitadas para generar este estado necroinestable de dolor, desesperación, inseguridad, pesadumbre, terror y fatiga. Por eso el anestesiamiento de la sensibilidad y su desgarramiento sistemático no es el efecto de un capitalismo predador, ultrajante y asesino, sino, como menciona el Comité Invisible, es su condición. El ejercicio de crueldad de la necropolítica hace de la insensibilidad competitiva y el consumo esterilizado de las cosas el modo de vida indispensable para sostener la empresa capitalista neoliberal. Las vidas precarias, expropiadas de su autonomía sensible, tan solo pueden experimentar su presencia a fuerza de una violencia transversal en todos los órdenes de la existencia. Hay una nota ahí, esta idea de necropolítica referida a Membe, por supuesto, y a Sayak Valencia, en Capitalismo Gore. Pero la nota sobre la necropolítica nos lleva a la nota 54 específicamente, es que esta necropolítica se puede pensar en muchas acciones. porque es una de las problemáticas más afectan a las performance en Latinoamérica y el mundo, y en nuestro caso elegimos por cercanía y afecto la performance de Luna Flores, Nosotras, esas sujetas del 2018, de Michelle Mathiusi, Merci beaucoup Blanco, de Regina José Galindo, ¿Quién puede borrar las huellas?, de Carlos Martiel, Fundamento del 2020, y Aparecido del 2016, de Luna Acosta, Soberanía Necropolítica del 2016, y de Roma Vaquero Díaz, Presencia del 2011, todas con sus links en la nota 54. Decíamos entonces, estos dispositivos que mencionamos, todos entrelazados, componen en su complejidad una maquinaria imperceptible de producción de sensibilidades que disponen actitudes, comportamientos, gestos, andares, formas de expresión, emociones, autopercepciones, imaginarios, identidades, cosmovisiones. A los modos en que esta maquinaria de mil rostros organiza estas sensibilidades, los denominaremos cuerpos con O. En síntesis, lo estético de esta biopolítica es el modo diverso y polifacético en que se organizan ciertas disposiciones sensibles, utilizando los dispositivos mencionados, sus estrategias y tecnologías que regulan, condicionan, ordenan, incitan, codifican los procesos de autosubjetivación del sentir, algo que paradójicamente se vuelve muy necesario para efectuar una existencia mínima, en medio de esta invasiva extirpación de la experiencia vital que realiza el capitalismo sobre nuestras formas de vida. Al respecto de esto decía Guattari en San Pablo, allá por 1992, que el capitalismo mundial integrado y su temible instrumento de producción de subjetividad más mediática tiende a transformar a sus ciudadanos productores consumidores en zombies impersonales, desingularizados y serializados. Esto aparece citado allá en el texto Ecología y Movimiento Obrero hacia una recomposición ecosófica, publicado en el 2015. De ahí su interés por componer, en el caso de Guattari, un nuevo paradigma estético que abra formas de resingularización y reexistencia ante estas prácticas del capitalismo mundial integrado. Si existe una vía de posible resingularización de las subjetividades, es reestablecer una resistencia a la era más mediática desde la producción de nuevas modalidades de autosubjetivación colectiva y singulares a la vez, donde la biopotencia estética, o mejor, protoestética, como decía Guattari, de sentir, exprese fuerzas plurales de creación sobre las relaciones que trazamos en nuestro territorio existencial. Sea en nuestra vida doméstica, laboral, sanitaria, emocional, comercial, familiar, escolar, social, espiritual, natural, nuestras vidas plurales y cotidianas se tejen en un entramado estético-político de sensibilidad compartida, una comunidad de afectos. Se trata de producir una experiencia creadora de comunidad, un nosotres, o una nostredad, como dice Marlene Guayar, que potencie nuestros cuerpos para desorganizar las formas dominantes de esta biopolítica estética, diagramando una vida colectiva desde la resingularización estético-política y, desde ahí, abrir ese umbral constitutivo de procesos plurales de autoafirmaciones y de autoafirmación singulares y colectivos. Como foco existenciales, como máquinas autopoéticas, dice Guattari en Caosmosis. En una resistencia estética procesual que hace coexistir en una atmósfera caósmica las fuerzas vivas de las mutaciones con los equipamientos sedentarios de la identidad, pero a los efectos concretos de hacer vibrar todo ese aparato de codificación sensible a tal intensidad que se desborden las formas habituales de percepción. A eso diremos arte. En definitiva, el nuevo paradigma estético tiene un vínculo subversivo directo con la era posmediática, como decía Guattari, como praxis colectiva disidente de resingularización en la que la heterogénesis colectiva de nuestras existencias procesuales se expanden en una proliferación multiplicada de acciones comunitarias, de alianzas secretas y micropolíticas mutantes. Cito, como para terminar este capítulo, a Guattari en Caosmosis hacia una nueva sensibilidad, texto publicado en ¿Qué es la Ecosofía? En el 2015, dice Guattari: todo debe ser tomado en esta perspectiva de elaboración procesual. La resistencia desde entonces no es solamente una resistencia de los grupos sociales, es una resistencia de las personas que reconstruyen la sensibilidad a través de la poesía, la música, de las personas que reconstruyen el mundo a través de una relación amorosa, a través de otros sistemas urbanos, de otros sistemas pedagógicos. Es la reasunción, la reapropiación procesual de la producción del mundo, antes que a partir de un mundo de valores universales y de una biosfera que se supone estar ahí para siempre. Hay hoy un problema de responsabilidad ética y pragmática radical.